tenía su madre. Caporal preocupaba, y si sale a la calle, dice Juan, no se me tarde. Un día Juan no apareció, a casa no volvió, lloraba y no comía. Al otro día sí volvió, golpeado el pobre Juan, y ella le decía, hace caso a tu madre. Seguí el buen camino, Juan, se acerca el juicio final. Seguí el buen camino, Juan, se acerca el juicio final. Pasó lo esperado. Metieron a la cárcel Juan, que tuvo un final muy triste en la vida. En medio de su soledad pensaba en su mamá, que siempre le decía, hace caso a tu madre.